Buenas noches y bienvenidos a quienes nos acompañan en nuestra primera emisión del año de nuestro programa MP Radio. Les deseamos un excelente inicio de año. En este 2020 esperamos continuar con su sintonía para seguir informando sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías a nivel nacional y darles a conocer nuevos proyectos de fortalecimiento a la institución. También un agradecimiento especial a Radio Universidad 92.1 FM por brindarnos este espacio. Como siempre, les saluda Madailanda Verde y Rosemary González del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales, con funciones autónomas cuyos fines son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, el Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público entrevistó a personal de distintas fiscalías para informarles a nuestros radioescuchas y usuarios de la institución sobre resultados obtenidos del trabajo que cada una de estas realizó durante el año 2019. Escuchemos la siguiente cápsula informativa donde por medio de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Metropolitano, el Modelo de Atención Integral de la Fiscalía de la Mujer y el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia Maina, se recibieron denuncias por delitos de robo agravado, hurto, amenazas, robo agravado, lesiones leves, hurto agravado, falsedad ideológica y lesiones culposas. ¿Sabías que el Ministerio Público cuenta con oficinas, herramientas tecnológicas y sedes especializadas que atienden las 24 horas, los 365 días del año? Esto ha permitido que durante el 2019 se recibiera por medio de la Oficina de Atención Permanente, OAP, del Distrito Metropolitano, 78.832 denuncias. Se facilitaran 26.630 prevenciones policiales y la gestión de 6.050 solicitudes de juzgados. Tras la modernización tecnológica en la institución, se recibió de forma virtual 18.413 denuncias. La OAP es la oficina encargada de la atención primaria a las y los usuarios del MP. Brinda información, orienta y asesora a quienes presentan denuncias verbales y escritas. Extiende solicitud de constancias de extravíos y documentos relacionados con la persecución penal. La cobertura a casos de violencia física, sexual y psicológica permitió por medio del Modelo de Atención Integral MAI de la Fiscalía de la Mujer atender a 2.623 mujeres y 5 hombres y hasta junio de este año brindar atención a 459 niñas y 157 niños, además de solicitar un total de 3.239 asesorías. El MAI es la oficina especializada que brinda atención integral a víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Y como respuesta inmediata, diferenciada e integral para la atención a niñez y adolescencia víctima, el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, MAINAM, atendió a partir de su inauguración en julio de 2019 17 denuncias diarias, atención a 1.044 adolescentes, para un total de 1.868 casos. Los delitos más denunciados, violencia sexual, maltrato infantil y niñez desaparecida, además de concretar 31.419 diligencias. En el MAINA se atiende casos de denuncias por delitos cometidos a niñas, niños y adolescentes relacionados con violencia sexual, maltrato y niñez desaparecida. El Ministerio Público mantiene su compromiso de brindar un servicio de calidad y calidez. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Entre las fiscalías que concretó una serie de acciones, diligencias, capturas, decomisos, entre otras, durante el año 2019, fue la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, pues reportaron millonarios cargamentos de droga, dinero y vehículos de lujo, así como la inhabilitación de pistas clandestinas de aterrizaje y estructuras criminales desarticuladas. En 2019 tuvo los siguientes resultados: incautación de 16.035 kilos de cocaína. Las mayores incautaciones de cocaína fueron en Retaluleu, el 19 de mayo, 2.353 paquetes, 2.572 paquetes el 16 de diciembre en Petén, y $1,857,145 dólares y $4,144,810 quetzales. Entre la desarticulación de estructuras criminales figuran 7 que operaban en distintos puntos del país, dejando el saldo de 56 personas aprehendidas, entre ellas la de alias Stuart, dedicada al tráfico de drogas con vínculos internacionales a las que se les incautó joyas, obras de arte, así como 55 vehículos clásicos y de lujo, entre otros. La influencia de los poderes ilegales de narcotráfico tocó las esferas públicas, pues se extraditó a Eric Zúñiga, alcalde de Ayutla, San Marcos, en tanto Otoniel Imar Recinos, alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, fue detenido por sus presuntos vínculos con una estructura dedicada al tránsito internacional de drogas. Además, fueron localizadas e inhabilitadas 27 pistas de aterrizaje clandestinas en Izabal, Petén, Alta Verapaz, Retaluleu y Zacapa. Entre las sentencias condenatorias figuran 283 casos por delitos de promoción y estímulo a la drogadicción, promoción y fomento, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, siembra y cultivo, posesión para el consumo, lavado de dinero u otros activos, mientras que los resultados contra el narcomenudeo sumaron 217 allanamientos, 102 personas aprehendidas, 142.152 quetzales incautados y 5.315 dosis de crack, marihuana y cocaína. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad reporta que luego de que el gobierno de Guatemala decretara un estado de sitio, se logró una destrucción de complejo de producción de cocaína, 32 áreas de cultivos de hoja de coca erradicados, 17 pistas clandestinas inhabilitadas, 157 canecas con insumos químicos líquidos incautados, 49 costales con insumos sólidos incautados en el complejo, 12 armas de fuego incautadas en el complejo, 127 municiones de armas de fuego incautadas en el complejo, 443.671 plantas de marihuana erradicadas. El trabajo interinstitucional permitió una afectación al narcotráfico de 71.5 millones de quetzales en bienes y dinero incautados, 1.647 millones de droga incautada, 107 millones de producción afectada. En total suma 1.825 millones de quetzales de afectación al narcotráfico. Otra de las fiscalías que avanzó tanto en sus investigaciones como en capturas y suscripción de convenios para desarrollar iniciativas es la Fiscalía contra la Trata de Personas. Nuestro compañero Marco Tulio Díaz nos informa a continuación. La trata de personas es un problema mundial y un delito muy vergonzoso que en la actualidad priva de su dignidad a millones de personas. Efectivamente, durante el año 2019 superamos el promedio de 240 a 250 denuncias que veníamos manejando en los últimos años. Este año, hasta el día de hoy, llevamos un total de 310 denuncias. Así como también en la presentación de acusaciones, el año pasado terminamos con 104 acusaciones presentadas y este año pues llevamos más de 110 acusaciones. Y en el tema de allanamientos, de la misma manera, el año pasado se terminó con 254 allanamientos, este año rebasamos ya los 300. También importante resaltar de que durante este año se obtuvieron por parte de la Fiscalía 19 sentencias condenatorias en el tema de trata de personas. No obstante, también pues, se suman las 74 sentencias que se registran este año. Para el combate a este flagelo, la Fiscalía contra la Trata de Personas en coordinación suscriben el acuerdo de creación e integración de la Red Regional de Fiscales contra la Trata de Personas. Para desarrollar las iniciativas de la red, se adoptaron como ejes de trabajo la coordinación, la capacitación y la comunicación. En el ámbito nacional, el Ministerio Público firmó el convenio interinstitucional con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la Nación. Consideramos nosotros de que un operativo realizado en el mes de agosto en el puerto de San José, en donde se obtuvo la captura de más de 11 personas, producto de la explotación que se hizo a una niña. Creo de que esto nos marca como que una realidad cruda que se da, porque pues una niña de escaso pues 12 años ya es madre, producto de explotación sexual, pues es sometida por parte de la mamá. No quedamos exentos de que podamos erradicar el tema o el delito de trata de personas, pero sí tomar las medidas necesarias y evitar sobre todo el engaño. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Que no lo engañen. Ministerio Público detecta número telefónico desde donde realizan estafas. Investigaciones del Ministerio Público han permitido identificar un teléfono del que presuntamente desde México realizan llamadas estafando a guatemaltecos. Se trata del número con código de área 522-36-87-45-621. del que efectúan las distintas comunicaciones utilizando el mismo método de operar. El estafador llama a la víctima en Guatemala y se hace pasar por un familiar que reside en el extranjero, haciéndole creer que próximamente llegará al país. El supuesto día de la llegada vuelve a comunicarse indicando que alguna autoridad lo tiene retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, SAT, Ministerio Público o Migración, y le están pidiendo dinero a cambio de dejarlo salir de la terminal aérea. Solicita al supuesto familiar que le haga un depósito en una cuenta bancaria en Guatemala para poder salir del aeropuerto. Las víctimas lo hacen y se percatan de la estafa cuando ya han realizado el pago y el familiar que supuestamente venía nunca llega a territorio guatemalteco. El Ministerio Público alerta a que eviten ser víctimas de estos estafadores. Si alguien se comunica con usted, cerciórese que sea un familiar. Para denuncias, comuníquese al teléfono de turno del Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional La Aurora, 5990-0031. Narcotráfico, corrupción, trata de personas, extorsiones, contrabando, son algunos de los delitos cometidos por organizaciones criminales con el fin de obtener ganancias de forma ilícita. Estas utilizan diferentes mecanismos para ocultar o disfrazar el dinero, bienes o recursos provenientes de las actividades delictivas. Sin embargo, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, fortalece constantemente la lucha para combatir este delito, que causa deterioro moral, social y fomenta la corrupción. Los resultados del combate al lavado de dinero u otros activos en el 2019 son los siguientes: 138 allanamientos, 126 personas aprehendidas, 118 sentencias condenatorias. En dinero incautado reporta $2,315,978.34 y $6,916,274. Entre los casos destacados figuran el caso conocido como Carros, donde fueron aprehendidas 7 personas por su adquisición de 12 vehículos mediante pagos fraccionados en efectivo realizados en un mismo día o días continuos, sin tener perfil económico o transnacional para realizar las compras. Monto de lavado de dinero por la estructura asciende a $2,394,262.60. Caso plan de prestaciones, 8 personas aprehendidas y una sentencia condenatoria. Funcionarios y empleados públicos del plan de prestaciones del empleado municipal, empleados municipales y empleados bancarios, sindicados por anomalías en el manejo de los fondos del plan de prestaciones del empleado municipal entre el periodo comprendido de enero del 2011 a diciembre del 2015 en las municipalidades de San Sebastián Retaluleu, Retaluleu, Cuyotenango, Suchitepéquez. La extinción de dominio es un mecanismo legislado para atacar la fuente de financiamiento y patrimonio ilícito de los grupos criminales, que también permite fortalecer a las entidades encargadas de la justicia al poner a su beneficio estos bienes obtenidos de forma ilegal. Una de ellas es el Ministerio Público, la cual tiene provisionalmente bienes inmuebles recuperados de la lucha contra la corrupción, narcotráfico, extorsiones y otros delitos. Esto permite a la institución ahorrar en el pago de alquileres y además poner a disposición de la ciudadanía herramientas específicas para combatir los delitos que les están afectando. Los resultados del trabajo realizado por la Unidad de Extinción de Dominio son: en 2019 se devolvió al Estado 12 bienes inmuebles, 73 vehículos terrestres, 4 vehículos aéreos, 14 vehículos marítimos, 4,117,707.94 y $899,058.88. Entre los casos relevantes se reporta el denominado El Repollo, la extinción de bienes relacionados con el narcotraficante vinculado con el cártel de Sinaloa, Jorge Eduardo Ulloa Cibrián, El Repollo, quien actualmente se encuentra cumpliendo sentencia condenatoria en el país de El Salvador. Otro de los casos relevantes es el caso de Guayocano, en el que se extinguieron 2 bienes inmuebles ubicados en la democracia Huehuetenango. Estos están relacionados con el narcotraficante Francisco Villatoro Cano, Guayocano, quien fue sentenciado por la masacre de 9 policías. Así también el del caso La Línea, Cooptación y La Cooperacha. La extinción de dominio del inmueble registrado a nombre de Balser S.A. dado como pago por servicios profesionales presentados en la defensa de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se encuentra sindicada en estos casos. El Ministerio Público mantiene firme su compromiso en el combate contra la impunidad y corrupción en el país. Es por ello que durante el año 2019 se obtuvieron resultados significativos tanto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y la Fiscalía contra la Corrupción. Escuchemos el reporte de nuestra compañera Silvia Sánchez. El 2019 llega a su fin y el Ministerio Público continuó con la lucha contra la corrupción y la impunidad, obteniendo resultados positivos. Durante el 2019, la Fiscalía contra la Corrupción logró resolver más de 950 casos. Se formularon 200 actos conclusivos por medio de los cuales se acusó a diversos funcionarios y empleados públicos ante los tribunales de justicia. Se concedieron 40 salidas alternas en el proceso penal y se desestimó 720 expedientes. Durante 2019, los casos gestionados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad fueron 178 personas sindicadas, quienes fueron atraídas a proceso por la vía de citación o de detención. Se formularon acusaciones en contra de 112 personas y se obtuvo sentencias en las distintas vías en relación a 138 de ellas. Entre los casos de alto impacto operativizados este año se pueden mencionar el relacionado con el Ministerio de Salud, caso conocido como Fénix. El tema relacionado con la subordinación de poderes o financiamiento de las agrupaciones políticas Unionista y Unión Nacional de la Esperanza. Se abrió investigación relacionada con las actuaciones de jueces, como el caso del juez Víctor Cruz y de la jueza Coralia Carmina Contreras. Hubo un caso relacionado con un diputado del Congreso de la República, el caso denominado chantaje parlamentario. La corrupción municipal como un fenómeno integral ha sido abordada en el caso Municipalidad de Lanquín, el caso Arca y el caso Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Muchas personas trabajando unidas contra la corrupción y la impunidad. Mucho esfuerzo, dedicación, trabajo y espero que buenos resultados. El Ministerio Público se compromete a continuar trabajando con firmeza para combatir el terrible flagelo de la corrupción con transparencia, con objetividad. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio es la encargada de la investigación, persecución y acción penal con enfoque de género de las muertes violentas de mujeres en Guatemala. En el año 2019 logró resolver en tiempo récord el femicidio de una niña de 10 años. Nuestra compañera Gladys Galeano nos amplía. El femicidio se define como el asesinato de mujeres por su condición de género. Este tipo de hechos constituye una de las primeras causas de muertes violentas contra mujeres en la actualidad. El Ministerio Público, como una respuesta estatal ante este tipo de hechos, por medio de la Instrucción General 2-2017, reguló el funcionamiento de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Esta Fiscalía tiene como competencia para conocer casos en toda la República y cuenta con equipo multidisciplinario y especializado encargado de promover la investigación, persecución y acción penal con enfoque de género. Bueno, la Fiscalía está integrada por un equipo multidisciplinario. Tenemos atención victimológica, es principalmente en el área de trabajo social y psicología. Se le da un abordaje a las víctimas del delito, así las víctimas colaterales. Con el objetivo de atender de manera pronta las diligencias de investigación, la Fiscalía cuenta con su propio equipo de la escena del crimen especializado, así como una unidad victimológica que cuentan con redes de derivación, encargados de brindar apoyo a las víctimas colaterales. Además, se tiene personal de turno que atiende las 24 horas y los 365 días del año. Durante el 2019 ingresaron 333 expedientes a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Se presentaron 110 acusaciones y se han obtenido 110 sentencias condenatorias durante este periodo. La pronta acción en el procesamiento de la escena del crimen es fundamental para resolver los casos en tiempo récord. Es así como la Fiscalía en 4 días obtuvo resultados positivos en el femicidio de una niña de 10 años. Que este caso fue resuelto en un tiempo récord de 4 días, ya con personas capturadas. Al día de hoy ya fueron específicamente dos personas, ya fueron ligados a proceso, se presentó acusación y ya fue admitida esa acusación y se aperturó a juicio por el delito de femicidio. El Ministerio Público cuenta con diferentes herramientas para presentar denuncias de violencia contra la mujer: la oficina de atención permanente, el botón de pánico, el call center y la aplicación que puede ser descargada en su teléfono celular. La desaparición de las mujeres es una realidad latente. La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas entró en vigencia desde el 2 de marzo de 2016. El 6 de agosto de 2018 se crea el mecanismo y ante los lamentables casos paradigmáticos de María Isabel Vélez Franco y Claudina Isabel Velázquez Páez, con la anuencia de los familiares que incansablemente han luchado por justicia, se denominó Alerta Isabel Claudina, reconociendo la labor que debe realizarse para evitar más pérdidas de vidas valiosas. ¿Quién es una mujer desaparecida? Es aquella mujer con quien sus familiares, amistades y personas conocidas han perdido el contacto por un tiempo que ha excedido del habitual o normal, y que se tenga sospecha o temor que se encuentre en una situación de riesgo o que pudo haber sido víctima de delito. No debe esperar para reportar la desaparición. Recuerde que las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer que se reporte como desaparecida. Lo que es fundamental, que la reacción inmediata para la búsqueda y localización inicie con los propios familiares, acercándose al Ministerio Público y Policía Nacional Civil. ¿Dónde reporto la desaparición de una mujer? Comisarías, subestaciones o agentes de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, en cualquier fiscalía municipal o distrital. Vía telefónica, a través de los números 110 de la Policía Nacional Civil y el 1572 del Ministerio Público, los que son atendidos las 24 horas, los 365 días del año. Se debe trasladar a las autoridades la información con la que se cuente de la persona desaparecida y del contexto en que se pudo dar la desaparición. Su apoyo es muy importante, integrándose a los equipos locales de búsqueda, difundiendo la alerta en sus redes sociales y, si tiene alguna información de la mujer desaparecida, proporcionándola al 1572 del Ministerio Público, en nuestra página de Facebook o en la página de Twitter. Las familias y la sociedad en su conjunto se enfrentan de manera cotidiana a la ausencia de una mujer, que puede ser hija, hermana, tía, sobrina, prima, cuñada, madre, compañera de trabajo, compañera de estudio, vecina. Puede ser el ser querido de cualquier persona, incluso de usted. Ni por una emergencia, ni porque sea su amigo, ni a su hijo o a su nieto, ni al familiar más querido. Nunca preste su cuenta bancaria, ni permita que usen su nombre, porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público con el apoyo de Universidad 92.1 FM. El MAINA fue creado a instancia del Ministerio Público y cuenta con la participación integral de organizaciones que brindan atención especializada a niñez y adolescencia víctima de delitos. En el MAINA, niños, niñas y adolescentes cuentan con atención médica, psicológica, social y jurídica, con lo que se procura su recuperación física, emocional y protección personal. El Ministerio Público realiza todas las acciones necesarias para la persecución penal de los responsables y el esclarecimiento de los hechos por medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Los servicios están disponibles 24 horas, todos los días, de forma gratuita. Pero además, durante el 2019, el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público emitió 923.046 certificados, además de detectar a 120 agresores sexuales durante este año. Este documento es requisito indispensable para toda aquella persona que trabaje de forma directa o indirecta con niños, niñas o adolescentes. De los 923.046 certificados emitidos por el Registro Nacional de Agresores Sexuales, 3.553 fueron solicitados por personas extranjeras. Durante ese año, el certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales fue solicitado un 54% por mujeres, 34% por hombres y un 12% no indicó sexo. Los departamentos con mayor número de solicitudes del certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público en 2019 fueron Guatemala con 434.507, Quetzaltenango 45.365 y Huehuetenango con 40.081. Otro de los resultados positivos del Ministerio Público mediante el fortalecimiento a la institución ha sido la implementación del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia MAINA. Este modelo es único en Latinoamérica. Cuenta con atención especializada e inmediata con acceso a psicología, medicina, trabajo social e interpretación, evitando la revictimización a niñas, niños y adolescentes. Escuchemos el siguiente reportaje. El 20 de junio, por iniciativa de la señora fiscal general, doctora María Consuelo Porras Argueta, se firman junto a 11 instituciones un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación del modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINA. MAINA para mí significa una bendición y una oportunidad personal y como profesional también para poderme desarrollar y poder brindarle a la población y en especial a la niñez y adolescencia. La oportunidad de poder brindarles el apoyo y la esperanza de justicia y que sus derechos que han sido vulnerados puedan ser resarcidos de alguna forma. En el MAINA, la niña, niño o adolescente víctima tiene acceso inmediato a profesionales de psicología, medicina, trabajo social, intérpretes e investigación. En el MAINA se atienden casos de denuncias por delitos cometidos a niñas, niños y adolescentes relacionados con violencia sexual, maltrato, niñez desaparecida, entre otros. ¿Qué hemos logrado con MAINA? Hemos logrado dar una atención inmediata en 24 horas a los niños, niñas y adolescentes víctimas de algún maltrato, por el cual les invitamos para que ustedes puedan venir y ver la manera en que estamos trabajando con profesionales capacitados y comprometidos para poder dar respuesta a la niñez en un momento apto y que puedan sentirse satisfechos. En el MAINA, una niña, niño o adolescente víctima de delito puede expresarse en su idioma materno, pues contamos con intérpretes de los idiomas mayas del país, por lo que hacer su denuncia será más fácil. Gracias al MAINA, la niña, niño o adolescente víctima ya no sufre victimización secundaria. Son atendidos inmediatamente, su testimonio es recibido de una vez. Para mí es un honor y un privilegio estar al servicio de los niños, niñas y adolescentes que nos solicitan apoyo para poder brindarles el servicio cuando son vulnerados en sus derechos. En el MAINA, las niñas, niños y adolescentes les brindamos un ambiente seguro y apto a sus necesidades y tienen a su disposición herramientas tecnológicas innovadoras. En el MAINA, nuestro trabajo es resguardar a las niñas, niños y adolescentes víctimas. Por ello, en un mismo lugar les proporcionamos los servicios médicos, psicológicos, de acogimiento y traslado que necesiten. La recolección de evidencias e indicios se hace en el mismo momento que presentan su denuncia. Para mí, MAINA, yo he visto que este modelo es bastante funcional, en virtud que ya las víctimas no se tienen que remitir a la NINACIP, al organismo judicial, sino todo se encuentra aquí reunido. Entonces, evitamos esa victimización secundaria. Obviamente, las víctimas no incurren en gastos innecesarios y aquí se le da la atención integral que en derecho les corresponde. 11 instituciones trabajamos en el MAINA para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos. Desde el inicio del caso nos reunimos para definir los mecanismos necesarios de atención sin que ellos tengan que acudir a cada uno de manera independiente. ¿Qué significa MAINA para mí? Para mí, MAINA significa integralidad, justicia, protección, eficacia, esfuerzo, trabajo en equipo. En 2019 también se amplió la cobertura a un 54% a nivel nacional. Ahora el Ministerio Público cuenta con presencia en 181 municipios. En este nuevo año 2020 lograremos una cobertura del 80%. para tener una presencia en 271 municipios más. En el Ministerio Público continuamos trabajando incansablemente. Nuestra meta, llevar paz a los municipios a través de las fiscalías que ayuden a resolver los conflictos sociales por medio de la conciliación y la pronta respuesta, beneficiando así a las comunidades más vulnerables. Continuamos creciendo y estamos dando mejores y más rápidas respuestas ante las demandas de la población. Durante 2019, el Ministerio Público logró erradicar el 9.5% de mora fiscal gracias al trabajo responsable y eficiente de las fiscalías. Hemos logrado un 54% de cobertura a nivel nacional y para 2020 se prevé la inauguración de 90 nuevas agencias fiscales en municipios. La finalidad, evitar la mora fiscal, promoviendo un crecimiento proporcionado y razonable que permita generar respuestas más ágiles y más oportunas a las víctimas del delito, a quienes como institución nos debemos. Las agencias fiscales municipales brindan atención los 365 días del año y contribuyen significativamente para alcanzar estas metas, conociendo delitos menos graves, recibiendo denuncias verbales, escritas, prevenciones policiales, querellas y realizando diligencias urgentes para dar celeridad y agilizar los casos, contribuyendo así a la reducción de la mora fiscal y fortaleciendo la atención a la población. Con estas agencias se garantiza la descongestión del sistema de justicia, pues los delitos menos graves, para los cuales hay salidas alternas, representan entre el 65 y 70% de hechos delictivos. Las agencias fiscales municipales priorizan la conciliación y la resolución ágil y eficiente de conflictos. Varios municipios reflejan un incremento de más del 100% de incremento de denuncias. Esto no es un reflejo de mayor conflictividad, sino un reflejo de que ahora existe acceso a la justicia para las comunidades. Esto es una muestra de la importancia de la labor fiscal y del acercamiento de la justicia a la población más vulnerable. En el Ministerio Público continuamos velando por una justicia pronta y efectiva y la labor de cada uno de ustedes es fundamental. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. A continuación, también les presentamos nuestro nuevo segmento de noticias donde les daremos a conocer los hechos, investigaciones y acciones que realiza el Ministerio Público a través de sus distintas fiscalías. Iniciamos. El caso más reciente fue la captura del presunto responsable del asesinato de una niña y una mujer que se dedicaban a la venta de refacciones en la zona 21. Esta captura la coordinó la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la colonia Loma Blanca, zona 21 de la ciudad de Guatemala. Se trata de Iván David Lutín Gómez, vinculado en el asesinato de Zoila Lucrecia Sheik Pamal, de 11 años de edad, y Mayra Elizabeth Telles de León, de 32 años. De acuerdo con la investigación, el 13 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 10 de la mañana, las víctimas se encontraban vendiendo refacciones, momento en el que el hoy detenido se acercó para pedir una bebida y mientras se la preparaban, sacó un arma de fuego que portaba, la accionó y disparó en contra de la niña de 11 años, causándole la muerte instantánea. Y posteriormente disparó en repetidas ocasiones en contra de la señora Telles de León, quien falleció en ese mismo lugar. En seguimiento a la investigación relacionada con la muerte de 22 personas ocurridas en accidente en el kilómetro 172.5 sobre la ruta al Atlántico, municipio de Hualanzacapa, la madrugada del sábado 21 de diciembre de 2019, donde también resultaron 10 personas heridas, a solicitud de la Fiscalía Municipal de Hualán, del Ministerio Público, el Juzgado de Primera Instancia de Zacapa resolvió dictar auto de procesamiento y prisión preventiva para los dos pilotos. En la audiencia de primera declaración, la Fiscalía imputó cargos por homicidio culposo en contra de Maynor Paolo Girón Cisneros, piloto del tráiler que impactó al bus que transportaba pasajeros de Petén hacia la capital y que era conducido por Fausto Pelicó López, quien también fue imputado. La Fiscalía presentó las acusaciones con base en los indicios recolectados en la investigación. Solicitó al juzgador que ligara a proceso judicial a los dos pilotos y que fueran enviados a prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. El primer día de este año circularon videos en redes sociales donde se observa a personas realizando disparos al aire. En seguimiento a estos hechos, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones de oficio a través de las distintas fiscalías del país para localizar a los responsables. El 3 de enero se realizó la primera captura. Se trata de Jorge Luis Osorio Reyes, a quien debido a la investigación preliminar realizada por la Fiscalía de Distrito de Chiquimula, se ligó a proceso penal por el delito de disparo sin causa justificada. Osorio Reyes fue aprehendido con orden de juez, luego que circulara en redes sociales un video donde se le observa haciendo disparos al aire. Durante la diligencia de allanamiento realizada en seguimiento al caso, se incautó un arma de fuego, tolvas y municiones, entre otros indicios. Dos días después, la Fiscalía de Distrito de Jutiapa coordinó allanamientos en dicho departamento como seguimiento a la investigación de otro video que circuló en redes sociales donde se evidenció a una persona realizando disparos al aire desde un vehículo. Las diligencias tenían como objetivo ejecutar en coordinación con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Ángel Zacarías Escobar Castillo por el delito de disparos sin causa justificada, sin embargo no fue localizado. Se realizaron las coordinaciones correspondientes para el seguimiento respectivo de la Policía Nacional Civil y que al momento de su detención sea puesto a disposición de juez. Les recordamos a nuestros radioescuchas y usuarios que si tienen dudas o inconvenientes para su trámite de certificación del RENAS pueden escribir al correo renas@mp.gob.gt. Les invitamos a mantenerse informados de las actividades que realiza el Ministerio Público a través de nuestras redes sociales, en las que encontrará nuestro noticiero MP al Instante con las noticias más destacadas del día. Además, les recordamos que pueden realizar sus denuncias electrónicas por robo o hurto de documentos, celulares y objetos, o generar constancias de extravío, asimismo denuncias por extorsión, o realizar quejas y reportes sobre la actuación del personal del Ministerio Público a través de la página web www.mp.gov.gt o por medio de nuestra aplicación Reportes MP, que puede descargar al teléfono móvil, en la que adicional a estas opciones cuenta con acceso a realizar reportes de violencia contra la mujer y de alerta Isabel Claudina. Hasta la próxima semana en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. ¡Feliz noche! La desaparición de una mujer es multicausal y multidimensional. Sin embargo, se reconoce que en su mayoría está vinculada con la violencia por razones de género. Las mujeres están expuestas a situaciones de riesgo por la discriminación de un sistema desigual que fomenta, naturaliza y normaliza comportamientos agresivos hacia las mujeres y principalmente hacia sus cuerpos. Como parte de las acciones afirmativas ante los lamentables casos paradigmáticos de María Isabel Vélez Franco y Claudina Isabel Velázquez Páez, y con la anuencia de los familiares que incansablemente han luchado por justicia, se creó un mecanismo llamado Alerta Isabel Claudina, que reconoce la labor que debe realizarse para evitar más pérdidas de vidas valiosas. La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas crea y regula el funcionamiento de estos mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas. Con esto, se garantiza su pronta localización y resguardo, ya sea dentro o fuera del territorio nacional, evitando que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Para su implementación, el Decreto 9-2016 establece la integración de la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que tiene como función planificar, coordinar, impulsar, ejecutar y evaluar las acciones dirigidas a la búsqueda, localización y resguardo inmediato de las mujeres desaparecidas. La coordinadora está integrada por Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración, la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Pastoral Social de Alta Verapaz y Convergencia Cívico-Política de Mujeres. La alerta Isabel Claudina se resume en tres pasos. Primero, ¿dónde reporto la desaparición de una mujer? Ministerio Público, en cualquier fiscalía municipal o distrital. Policía Nacional Civil. Vía telefónica, a través del número gratuito de la PNC 110 y el 1572 del Ministerio Público, que son atendidos las 24 horas del día, los 365 días del año. Se debe trasladar información detallada en torno a su desaparición. Segundo, acciones inmediatas. Emisión de un boletín para divulgar públicamente y activación de la alerta Isabel Claudina. Activación de las rutas internas de cada institución. Coordinación interinstitucional dentro de sus competencias. Instrucción inmediata para la búsqueda y localización de la mujer desaparecida. Conformación de los equipos locales de búsqueda. Tercero, procedimientos internos. La desactivación de la alerta Isabel Claudina se realizará únicamente documentando la identidad de la persona. El auxiliar fiscal se encargará de la desactivación cuando se compruebe que no se cometió ningún delito. Si se cometió delito, el Ministerio Público continuará con la investigación de los hechos. Se debe iniciar la inmediata persecución penal en contra de las personas responsables. Las primeras horas son vitales para resguardar la integridad física, psicológica y sexual de una mujer desaparecida. Es fundamental que la reacción inmediata para su búsqueda y localización inicie con los familiares acercándose al Ministerio Público y Policía Nacional Civil. El camino está trazado. Es momento que las familias, las comunidades, las instituciones y la sociedad entera nos unamos para evitar más desapariciones de mujeres.